que no. Y el pobre de Don Tomás, de susto se desmayó. Un beso recomendó la Lora Encarnación. También el gallo José, el pobre se lamentó. El pobre pato decía que la pata le dolía. El pobre pato decía que la pata le dolía. Al pato de Don Tomás la pata se le quebró. Y al poco tiempo después la pata se le curó. Está muy contento ahorita cuá, cuá, con mi patita seré cuá, cuá, el pato alegre que pronto me casaré. Está muy contento ahorita cuá, cuá, con mi patita seré cuá, cuá, el pato alegre que pronto me casaré. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Así se baila saltadito, mi amorcito. Con la patita saltadito. El pobre pato decía que la pata le dolían. El pobre pato decía que la pata le dolían. Al pato de Don Tomás la pata se le quebró. Y al poco tiempo después la pata se le curó. Ya muy contento rito cuá, cuá, con mi patita seré cuá, cuá, el pato alegre que pronto me casaré. Ya muy contento rito cuá, cuá, con mi patita seré cuá, cuá, el pato alegre que pronto me casaré. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Así se baila. Y esto se acaba, compadre. Báilalo.